I live and die, feel the party to my bones. Watch the wasters blow the speakers, spill my guts beneath the outdoor light. It's just another graceless night. Sabes que es un problema grande el que podamos escuchar a veces unos comentarios tan tan crueles, como una senadora que dijo que cómo era posible que nos preocupáramos tanto de unos huesos, ¿no? Tanto follón por unos huesos. Y cuando pensamos en unos huesos que están puestos, metidos en unas cunetas o también en fosas comunes, y que no solamente son huesos, sino todo un sentimiento que hay detrás de hombres y mujeres que han estado durante muchos años, más de 80 años, esperando a que alguna vez se hiciera justicia con sus familiares y el reconocimiento de que eran víctimas de una atrocidad que fue lo vivido aquí en este país como la dictadura de Franco. Y ahora, pues precisamente que el gobierno nuevo de Andalucía tiene connotaciones tal vez un poco significativas en este sentido. Y queríamos hablar con nuestro siguiente invitado, que es para poder conversar sobre la opinión que él tiene sobre unos cambios que se están llevando a cabo acerca de la ley de la memoria histórica andaluza. Y le agradecemos mucho a nuestro siguiente invitado, que es... Sí, está con nosotros en la línea telefónica Nacho Muñiz Jaén. Buenos días, Nacho. Hola, buenos días, Inés. Alex, ¿qué tal? Bien. Nacho es arqueólogo y director del Museo Arqueológico de Almedinilla. Y bueno, creo que has escuchado a Alex. Sí. Sí, ¿no? Y eso nos llama la atención. Ya quieren hacer cambios, ya están haciendo cambios, ya quieren restarle, no sé si importancia o minimizar una parte de esa recuerdo de la historia, de que no podemos olvidar esa memoria histórica de lo que aconteció hace años atrás, en el siglo pasado, pero que está vigente porque no se ha cerrado debidamente, ¿no? Sí, claro, es una de las cosas pendientes que tiene este país, tristemente pendientes y trágicamente pendientes, y que en mi opinión, hasta que esto no se resuelva, pues tendremos esa mácula y seguiremos arrastrando, pues bueno, pues un hecho lamentable que organismos internacionales, colectivos y todo tipo de instituciones, pues no comprenden que todavía, después de 40 años de terminada la dictadura, tengamos estas cuestiones aún por resolver. Os quería decir que me gusta presentarme en el programa como miembro de la plataforma Comisión por la Verdad, la plataforma cordobesa, que aglutina a un conjunto de colectivos y asociaciones memorialistas. Bueno, y dentro de esa plataforma pues intentamos que esto se mantenga vivo. Y llamar la atención sobre todas las cuestiones de derechos humanos y todas las cuestiones pendientes que quedan por resolver para dar justicia, reparación a las víctimas del franquismo. ¿Pero a qué se debe, Nacho? ¿A qué crees tú que se debe ese empeño en borrar esa memoria, en quitar hierro al asunto, en difuminar el dolor de tanta gente? ¿Por qué ese empeño? La verdad que no lo entiendo, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que fuera de España es difícil de comprender. Esto, bueno, pues hay que verlo dentro del contexto histórico, ¿no?, de este país. Hay que ver que la transición, como a mí me gusta decir, no fue tal transición, sino más bien una transacción, es decir, un acuerdo entre la dictadura posfranquista y las fuerzas democráticas, ¿no? Y en ese acuerdo pues se llegó a plantear un nuevo sistema político basado en el olvido y en el silencio, y ejemplificado claramente en la ley llamada la Ley de Amnistía de 1977, que fue una ley de punto final, ¿no? Entonces, en ese contexto se explica todo esto, ¿no? Tú, no sé, yo cuando escucho una senadora que es representante del pueblo en el Senado y que es representante a su vez del Partido Popular, hace un comentario tan inhumano, ¿no?, ante ese dolor, y se queda tan tranquila, nadie dice nada. Sí, bueno, algunos sí decimos algo y protestamos, pero efectivamente es, bueno, el reflejo de esa falta de conocimiento, de ese silencio, de ese pacto de por el que, bueno, pues se levantó la transición, y que efectivamente o es por falta de desconocimiento o por una insensibilidad que debería de tener otro calificativo añadido, ¿no? Porque aquí de lo que estamos hablando es de derechos humanos, es decir, estamos hablando de víctimas del franquismo que nunca han sido reconocidas, que no han tenido reparación, que ni siquiera la sociedad en su conjunto, en los colegios, en la prensa, en las televisiones, conoce la verdad de esos crímenes, conoce la verdad de esa dictadura que tuvo asiento en una de las patas que la sirvió de apoyo en la violencia institucionalizada y generalizada, llamada una violencia brutal, genocida, hasta el último día de la muerte del dictador, más lacerante en las primeras décadas, pero que continuó, como digo, hasta la propia muerte del dictador, incluso después del propio dictador, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues es una mezcla entre falta de sensibilidad, por no utilizar otro calificativo más grueso, y desconocimiento, ¿no? Esta gente que alegremente y algunas veces vehementemente pues tiene este tipo de salidas, ¿no? Lo que está evidenciando es esa tara que tenemos en España, ¿no? Siempre acuden a que no miremos el pasado, cuando en verdad son ellos los que directamente están justificándose en el pasado para no querer dar cumplimiento a la legislación internacional en derechos humanos. En cualquier caso, un país que no conoce su pasado pues no sabe en qué presente está, y por supuesto no puede aspirar a un futuro digno y claro, ¿no? Es un poco como el que padece de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues desconoce su pasado y vive en un presente que no sabe a qué corresponde, ¿no? Nacho, el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, con partidos de derecha y el apoyo de la ultraderecha, ya están diciendo y haciendo planteando cuestiones que de alguna manera nos llama mucho la atención. Poner a Vox en la presidencia de la Comisión de la Memoria es terrible, ¿no? Es, yo diría, no sé cómo plantearlo, pero ¿podría ser inconstitucional un partido como Vox? Bueno, esas son cuestiones ya que, digamos, de leyes, y que habría que ver. Lo que sí se sabe es que son los herederos ideológicos del franquismo, claramente. Entonces, bueno, cuando se habla de concordia, no sé a qué se están refiriendo, a poner en el mismo plano a víctimas y victimarios. Porque aquí, insisto, estamos hablando de dar reparación y dar justicia a las víctimas, y todas las víctimas son iguales, sean de donde sean, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que en un momento a alguien se le ocurriera hacer, quitar la llamada ley antiterrorista y sustituirla por una ley de concordia. Vamos a ver, es confundir a víctima con victimario. Las víctimas pueden ser por cualquier motivo, y puede ser por cualquier circunstancia, pero no se pueden equiparar nunca al victimario. La cuestión es que, bueno, las víctimas de la dictadura franquista fueron solamente de una parte. También dentro de la ley de memoria se habla de la guerra civil, que ahí pues hubo víctimas de las dos partes. Pero claro, unas víctimas fueron reparadas, fueron exhumados sus restos, fueron entregados a sus familiares, fueron acogidos en cementerios. Las familias fueron reparadas, luego hubo todo un Estado que los convirtió en caídos por Dios y por la patria, por tanto reparados, y otras víctimas que a día de hoy pues siguen en las cunetas, cerca de 150.000 personas es lo que se calcula, es decir, somos el segundo país con más desaparecidos después, sí, de Camboya. Después de Camboya. Y hay que tener en cuenta una cuestión de tipo antropológico, si se quiere, como hacía referencia al comienzo del programa, y es la necesidad que toda persona tiene, por muy mayor que sea, porque parece que estamos hablando de cosas que ocurrieron en época romana, y estamos hablando de todavía personas ya muy mayores que nos están dejando cada día y que lo que están buscando es a su padre, a su madre, a su hermano, y es la necesidad de cumplir el duelo, de poder cerrar el duelo. Es una cuestión fundamental, ¿no? Mientras se tiene un desaparecido, el tiempo no pasa, el tiempo está ahí, el tiempo se detiene, queda parado, y por tanto, mientras no se pueda cumplir, cerrar ese duelo, pues ese problema permanece ahí. Y es un problema que además heredan las generaciones posteriores, claro. Es decir, en este caso lo estamos heredando ya los nietos y los bisnietos. Sí. Es un problema que nunca va a acabar porque el testigo se ha cogido por parte de los hijos que han visto sufrir a sus padres por tener a sus padres o a sus hermanos o a sus seres queridos desaparecidos. Esos hijos han transmitido el testigo a los nietos, y en muchos casos ya están los bisnietos cogiendo el testigo, y por tanto es un tema que mientras no se solucione pues siempre va a estar ahí. Además, como país, es una verdadera vergüenza, ¿no?, tener esta cuestión ahí pendiente, que se resolvería, como toda la legislación internacional señala, asumiendo el Estado sus responsabilidades, sus plenas responsabilidades, para procurar verdad, reparación y justicia a las víctimas, y poniendo todos sus medios para que se resuelvan estas cuestiones, entre las que están, a mi parecer, como cuestiones fundamentales, básicas, de las muchas que hay, por supuesto, la exhumación de las fosas, que eso es algo verdaderamente lamentable, también el deterioro que muchos archivos que nos permiten conocer la historia, por tanto, la verdad, de esa represión institucionalizada y fundamento del propio Estado franquista, nos permitiría conocer, y hay un montón de archivos, unas condiciones lamentables, por no hablar de los que se han perdido. Uh-huh. Y bueno, y luego otras muchas cuestiones que siempre tenemos, bueno, pues ahí pendientes, y que la llamada ley de amnistía en muchos casos impide avanzar más, porque es una ley de rango superior, que está incluso por encima de las leyes de memoria histórica, tanto la estatal del 2007 como la andaluza del 2017 y otras que se han hecho en otras comunidades autónomas, y siempre teniendo por encima la ley de amnistía, pues no se puede llegar hasta el final, ¿no? Porque siempre se pone la ley de amnistía, que hay que entender que es el fundamento, ¿eh? Para mí es el fundamento de la transición. Yo entiendo que no se quiera tocar la ley de amnistía, porque eso sería, bueno, pues prácticamente hacer que temblaran todos los cimientos de por la que se montó la transición, ¿no? Nacho Muñiz Jaén, que es, sí, arqueólogo y miembro de la Comisión Cordobesa de la Verdad. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que tendremos que seguir hablando muchas veces de este tema hasta que alguien pues haga justicia y se repare este daño. Así que muy amable por atendernos esta mañana, Nacho, y esperamos en otros momentos volver a retomar este tema y a volver a explicarlo a los oyentes, cuál es la situación, qué se está viviendo, para que algún día pues se haga esa justicia. Nacho, pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Un abrazo.